Dime linda Rosabel, dime linda Rosabel, dime por qué no me quieres. ¿Será porque eres pobre? ¿Será porque eres pobre? ¿O me tomas por imbécil? Soy aguja en el pajar, soy aguja en el pajar, no es fácil que me encuentre. Al menos paja tendré, al menos paja tendré, ya que no tengo mujeres. Con tu cabellera al viento, con tu cabellera al viento, te recuerdo en el jardín. Yo te lanzaré otro viento, yo te lanzaré otro viento, derechito a la nariz. Te quisiste casar conmigo, te quisiste casar conmigo en el templo del Señor. Y te casaste con otro que tenía un BMW y un primo en Nueva York. Canta el mirlo en tu ventana, canta el mirlo en tu ventana, la nostalgia de tu amor. Menos mal que al puto mirlo, menos mal que al puto mirlo, mi gato se lo comió. A las 12 de la noche, a las 12 de la noche, me diste una serenata. Me lanzaste un orinal, me lanzaste un orinal, qué bien olí. Acacaló, acacalú, acacalé, acacalí, acacaló, y se acabó. Hace muchísimo tiempo que sufro en los aeropuertos. Siempre me quedo en tierra, siempre me quedo en tierra por culpita de...